Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, quiero comentar algo. Lo primero que quiero comentar es que soy Raúl Falero, el hombre de la leyenda. Todas esas cosas, en fin. Quiero decir que me llegó una información de Cinehoyt que dice que el público aplaude de pie al finalizar la película uruguaya La Despedida. Lógico. El poder recuperar sus vidas e irse a la mierda después de semejante oprobio no puede ser recibido de otra manera, ¿verdad? Así que enhorabuena que la gente aplaude con las orejas antes de irse al mismísimo carajo. Quiero comentar otra cosa. Vi el programa Terapia de Pareja. Una pena, ¿verdad?, que la muchacha esta esté comprometida con el papanata ese. Está para el crimen la rubia, está para darle un par de vergazos. Pero bueno, vi la nota a la colorada esta de Canosa. Que todos nos preguntamos lo mismo. Y acá voy. ¿Tiene colorado f***udo también? Quiero decir, el pendejerío que escolta la boca de esa señora, ¿es pelirrojo? Capaz que no fui claro. Voy a ver si lo puedo decir de una manera más gráfica. La pelambre costal. Si la pelambre costal fueran fideos, digamos. ¿Los tiene con salsa boloñesa? ¿Me expliqué? Porque capaz que no se entendió del todo. Se entendió, Raúl. ¿Para qué me cortaste? Lo hizo. La concha de tu madre. Estúpido, come trapo, catador de glandes. Ya aprovecho. ¿Cómo andaste? Lo hizo. Bien. Me imagino que comiendo pollo como loco, a ver si interpreteses del todo. Como dice el Evo Morales. Ahora ya sabemos por qué cerró Quique Gavilán. Los empleados se pasaban gastando entre ellos, de lo empecido que estaba. Y los clientes lo mismo. Iban en familia, se comían una alita de pollo y dejaban a la mujer y a los hijos y se le prendían a la pronga del de la caja registradora. ¡Te quiero hacer un pedido! ¡Qué ignorantecito! ¡Qué increíble! Y hablando de ignorantecito, ¿de dónde está Charito? Porque la verdad que no ha llegado... Perdón. Charito. Estaba preocupado. Fueron 5 minutos. Bueno. La escalera. Resulta que no es mecánica. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pensar que hace 6 meses estabas subiendo y bajando una palmera, hija de puta, y ahora querés escalera mecánica. La culpa de tu madre. No sabía ni lo que era la electricidad. Bueno, perdón. Estás cambiada, Charito. No me debería de ser, no me debería de ser. Bueno, decime, Charito, ¿qué te pasó? Estoy muy triste en realidad porque Eloísa es una persona horrible que no me entiende. Estoy muy enojada, Charito, con él. No, me parte al medio verte así, Charito, Charito. ¿Qué le hiciste? Lo hizo la puta madre que te p***o. ¿Qué pasó? ¿Le robaste los vestidos? ¿Te robó las bombachas? ¿Puto de mierda este? ¿La puta tu madre? ¿Qué andas haciendo? ¿Lo hizo? Espere. Ahora le cuento. Charito, llegué. Pero, Charito, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Bueno, todavía no sé el nombre, pero no importa. Lo encontré en la parada del bus pidiendo monedas. ¿Y qué hace acá? Porque le pregunté qué era lo que quería comprarse y me dijo que comía. Entonces me pensó una idea mucho mejor y lo traje a comer a casa. Pero, Charito, es un vagabundo. Yo no sé si... Eso, no puede ser tan mala persona. De maldad lo hizo. Hacete el amigo porque... Que capaz se puede quedar a vivir con nosotros. No, pero Charito, no hay lugar acá. O sea, no. No, ¿cómo que no hay lugar? No tiene casa, Eloísa. Pero es. No me parece. No, Eloísa, por favor, sos una mala persona. Andate, Eloísa, andate. ¿Viste? Que es una persona horrible. Le llevaste un bichicomi, Charito. No, es un señor que quería comer. Entonces, como en casa había comido. Le metiste un bichicomi a la casa, lo hizo. Le dijo que se fuera, le dio plata y que se fuera a comer a otro lado. ¿Le diste plata, Eloísa? Bueno, pero... Vos no podés ser más pajero, Eloísa. Te meten un bichicome en tu casa y le da plata encima, pero sos un tarado. Mañana vas a tenerlo ahí haciendo fila a la puerta. Se van a correr la voz y van a ir con los perros. Todo va a tener que alimentar, va a tener que poner un comedor. Sí, Eloísa, podemos hacer eso, sí. En realidad. Pero bueno, está. ¿Vas a dar el informe del tiempo o se te llenó el papelito y ya no da más el informe del tiempo? Sí, tampoco. Porque acá todos me pasan por arriba, la gran puta. Viernes. Hay que darte un par de pongazos para ponerte en vereda vos, me parece. No, viernes dije. Se lo ha despegado con un sol solo que madruga a las 7 de la mañana. La temporalización alta es de 16, la temporalización no alta es de 9. El frío se te mete sin pedir permiso. Sábado. Sí. El cielo se te comunifulea y de noche miedo melancólico te larga alguna gota. Día fresco, muy fresco y un poco fresco, más fresco con fresco y un poco fresco. Sol, apenas casi, luna, lunera, cascabelera. Domingo, vientos frontales y parietales, lluvia del cielo al piso, visibilidad, veo, veo, que veo, 10 kilómetros. Y me voy a ir cantando una canción, pero porque eso... Dios me ampare. Ay, Charito, ¿no querés ir haciendo otra cosa? ¿Hacer un plato fideo? ¿Contar una receta? Sí, pero el resto de la gente cuando vos cantás no es feliz. La madre, ladran los perros. Estoy contenta porque mañana voy a ir a ver a los supersónicos. ¿Y qué mierda? Victoria, unos amigos. No te metas en el camarín porque te c*** el trote eso. Cuidado. Entonces quiero cantar una canción. ¡Música, maestro! Subas al escenario, Charito. Ay, sería buenísimo. Sí, sería buenísimo. Y, buena idea y que se pensó. Y que te empalaran ahí, ¿no? Ahí mismo, nomás, que te ajustice. Que me den el micrófono. Sí, con la jirafa. Sí, el micrófono no puede. Ay, con el pie. Entonces van con la jirafita y entra por la zona más oscura y ¡pum! Quedás ahí en el escenario. Bueno. Como volando, pero sin volar. Menos ¿verdad? ¿Qué les dice? Puede ser. Te van a desrajar el ojo. Bueno, pero bueno, gracias, Charito. Va a estar cantando, la gran... Bueno, ya lo ven. Mañana la trastienda, los supersónicos con vieja historia. Así que el guacherío, la guachería que quiera ir, tiene pendejito 20 y poco y los otros veteranos. Que te c*** con oficio, guacha. Así que anda. Está lindo, sí. Y la que tiene la fantasía que lo c*** algún hermano junto, no es changa. Los supersónicos hay tres nomás. Está lindo. Yo me quedé con las ganas en otro tiempo. Capaz que hubiera estado para eso. Pero yo no voy a ir porque me voy a conseguir a mi propia guacha. Y muchas gracias, Eloísio. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Charito. Así que aprovechar, conseguirse una guacha, un guacho y... ¡Ah! ¡Que se acaba el mundo!